Radio. Hay por lo menos 8 producciones que traen muchísimo contenido e información útil para la toma de decisiones, como lo venimos manejando, que es el eslogan de este programa y ahora de nuestra estación de radio, que es el Punto Crítico Radio. Pues bueno, los dejamos que sigan disfrutando de este fin de semana, sabadito alegre, y nos escuchamos en la próxima edición de El Punto Crítico. Epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.